Conor Jason realizó una charla sobre la vida de William Henry Hudson el 19 de mayo. Este evento se realizó en la Residencia Argentina y contó con una gran asistencia y miembros y amigos que disfrutaron de empanadas y vino con un poco de charla hacia el final. Conor nos contó que Hudson nació en Argentina y llegó a Gran Bretaña en 1874 con poco dinero y sin educación formal. En los siguientes 50 años se convertiría en una de las figuras más importantes de la conservación y la literatura de historia natural. Hudson cofundó la Sociedad Real para Protección de las Aves, RSPB, y tendrá una próxima aparición un libro de Conor llamado Finding Hudson, que se publicará a fines de este año. También hay un jardín conmemorativo dedicado a Hudson, que tendrá su conmemoración para el centenario, o sea, para los 100 años de la muerte de Hudson. Esta velada fue organizada por fideicomiso de la AAS Leeds Marchant, y la AAS agradece también el generoso apoyo de la Embajada Argentina. Esto es lo que nos cuenta Conor Jason desde Londres. Saludos y muchas felicitaciones para nuestro amigo Conor Jason. Continuando con las notas y los artículos de Conor Jason, Mark Conor Jason, nos cuenta que la relación y los cuestionamientos mutuos entre Hudson y Darwin fueron bastante prolongados. Señala que nuestro representante en el Reino Unido, o sea Conor, que su relación con el mundo científico londinense de la época no fue fácil. En sus primeras interacciones, lo que dejaron herido y hasta cierto punto con deseos de revancha. Siendo muy joven, se señaló públicamente los errores de Charles Darwin en el Journal de la Zoological Society, que resultaron poco diplomáticos y fueron rechazados por John Gould y sus 5.000 colibríes embalsamados. Había mantenido una larga y rebelde colaboración con Sclater, quien lamentaba que dos hombres que pensaban y sentían de manera tan diferente no se hubieran asociado para escribir un gran libro. Ambos eran figuras, pero allí concluye la semejanza. Suponemos que tal vez el cuestionamiento considerado irreverente de la cuarta carta publicada en el Proceeding de la Sociedad Zoológica de Londres respecto de los sobre variaciones del pájaro carpintero, en la que Darwin argumentaba que era un ejemplo de adaptación a distintos ambientes, pudiendo ser tanto arbóreo como habitante de pastizales pampeanos. Hudson, en cambio, sostiene que no es posible conocer una especie después de ver uno o dos ejemplares. Tal vez en el curso de una rápida cabalgata a través de las pampas. Esto no es tan fácil. Que la persona que conozca al carpintero y a su hábitat sabrá siempre habrá anidará entre los árboles, incluso en montes de ambiente pampeano, que esto le induce a creer que Darwin torció algunas de las verdades de la naturaleza para hacerlos encajar en su teoría. Como respuesta, Charles Darwin, que es una celebridad mundial, se toma el trabajo de responder al joven Hudson en otro número de los Proceedings, elogiando la agudeza de sus observaciones y sus valiosos artículos, y reconoce su error al afirmar que la especie nunca trepa a los árboles, aunque sostiene que sería posible que esta especie pueda tener hábitos algo diferentes en distintas regiones. Sin embargo, no deja de pasar la acusación principal y se queja de que un colega pueda acusar a otro colega de mentir o de torcer sus observaciones para hacerlas encajar en sus teorías. Esto sin presentar pruebas suficientes y necesarias para demostrarlo. Hudson, que terminó aceptando algunas de sus ideas evolucionistas al eliminar la inadvertidamente nueva teoría, condujo a modificar mis viejas ideas religiosas y eventualmente a una más clara idea y simple filosofía de esta vida. Se excusó Hudson, diciendo que había dado cuenta que Darwin escribió sus escritos antes de concebir la teoría de la selección natural, y viendo que abunda en errores parecidos como cuando habla de la Argentina. Cree más bien que estas observaciones pueden atribuirse a un descuido, no a descripciones fraudulentas. Sin embargo, vuelve a la carga a Darwin con sus palabras y con sus obras y con críticas. Por ejemplo, solamente en Dios, en Días de Ocio de la Patagonia, incluye varias de las que seleccionáramos sobre Darwin. Algunas son agregadas, dijo, sobre el tema de melodías de pájaros que fueron tan poco y poco de poco valor probable en este tipo de melodía natural. No le diera ningún placer. No es inusual encontrar personas a las que esta música le es indiferente, como existen otras a las que la música humana no les produce ninguna emoción. Y también enfrenta a Darwin en su propio territorio al señalar el propósito de una serpiente de nombre extraño. Recordé que Darwin la conoció durante las excursiones patagónicas, más o menos unos 70 años antes, y describió su aspecto espantoso y aterrador, a lo que Hudson objeta, sosteniendo que quizás sea una idea errónea o una verdad a medias. Estos son algunos de los conceptos que Connor vierte sus escritos entre la rivalidad o el contrapunto entre Charles Darwin y Enrique Hudson. Paisaje que tienen en ese sector detrás de los árboles, pasaba Hudson hacia 1863, después 1868, primero como parte de la Guardia Nacional, como soldado, y después, como vamos a relatar ahora, en parte, al ir a visitar a su hermano Daniel. Morley Roberts fue amigo de Hudson, muy amigo de él, y escribió su primera biografía, su retrato, en 1924, a los 2 años que murió Hudson, y dice así: respecto a este viaje, Roberts expresa en sus memorias sobre Hudson: Hudson habló mucho de su familia esta mañana, especialmente de uno de sus hermanos, que tenía una estancia en las fronteras del sur de Argentina. Estaba en una parte del país que todavía permanecía expuesta a las incursiones de los indios salvajes. Un día, cuando su hermano estaba afortunadamente ausente de su casa, una partida de indios llegó a caballo e irrumpió en la casa casi destrozándola. Lo curioso fue que el daño causado parecía ser el resultado de algún rechazo particular al papel. cada partícula del lugar y un tremendo número de cartas que los indios habían agarrado fueron arrancadas y esparcidas a los vientos, de modo que cuando el dueño del lugar regresó, parecía realmente como si hubiera habido una pequeña tormenta de nieve. Me dijo: solo una vez fui a quedarme con él y cabalgué allí con no más de 2 caballos, que también se cansaron bastante, y una noche, un buen rato después de la puesta de sol, oí galopar y 2 indios abalanzaron sobre mí. Al menos pensé que querían derribarme y llevarse los caballos, pero me detuve y saqué mi revólver. Y ellos, al encontrarme bien despierto, se desviaron y me pasaron al galope. Uno de ellos, al pasar, chilló con la curiosa aguda voz que los indios usan siempre al hablar en español. Así dice: amigo, tus caballos están cansados. Me pasaron como un torbellino y más tarde llegué a la casa de mi hermano. Un relato que nos dice que Hudson viajaba con revólver y al menos con 2 caballos. Acabamos de escuchar a Bernabé López Lanús en su nuevo libro Allá lejos y hace tiempo 2, la segunda parte de la autobiografía de Guillermo Hudson. Y estoy leyendo este libro y me empiezo con la primera parte, con el prefacio, que dice cómo Bernabé y por qué se acercó a Hudson. Él dice, Bernabé: me admiro saber que mi tatarabuelo, José Santiago López Remus, nacido en julio de 1842, tenía apenas 1 año de edad cuando había nacido Hudson. Que la actividad de mi tatarabuelo hace 1860 era la de proveer caballos patrios a la Guardia Nacional en la línea de frontera, en el área de Saladillo. En aquel entonces era el Fuerte Esperanza, y también el Fortín Mulitas, que hoy día sería 25 de mayo. Mientras Hudson describe que en el orden de robo, que a veces solía quedarse de a pie en la frontera, bajo el argumento de comisarse caballos a los viajeros para donarlos a la milicia. También dice que el tatarabuelo de Bernabé estaba casado con la tatarabuela, Saldariaga, se hizo cargo de la estancia 7 leguas, y que a pesar de tenerlo prohibido para cazar, se pasaba a la estancia vecina, la estancia San Pedro, para cazar venado de las Pampas, mientras que Hudson, habiendo dejado estas tierras, ya describía visionariamente sobre el problema de la extinción de la fauna pampeana, muy amenazada. Que mi tatarabuelo, el tatarabuelo de Bernabé, en 1890 fue el primero en alambrar la región de Saladillo, mientras que Hudson aborrecía puntualmente el advenimiento de los campos cercados. Este nuevo estudio, Allá lejos y hace tiempo 2, se incluyen los datos autobiografiados de William Henry Hudson, no incluidos en Allá lejos y hace tiempo, y de ahí el subtítulo, la segunda parte de la biografía de Hudson. Sin embargo, hace mención que Masao Suda, en Las huellas de Guillermo Enrique Hudson, donde demuestra que Hudson sí estuvo en Uruguay largo tiempo, me hacía ruido, dice Bernabé, me hacía ruido por haberlo vivido en, por haber vivido en la banda oriental y no haberlo declarado. No lo publicó ningún trabajo. Sin embargo, Masao Suda dice que sí que estuvo, porque se lo contó Richard King. Y continuando con esta, con este ensayo, terminaremos diciendo que si Hudson estuvo o no estuvo en Uruguay alguna vez, ya no es un misterio, porque Masao Suda lo describe viviendo un tiempo en la banda oriental de Uruguay, en Soriano, para ser exactos, para ordenar sus ideas, según le informó George King, descendiente del George King de aquella época, que tenía una estancia en esa localidad de Soriano. para continuar con este ensayo. Bueno, lo contaremos la próxima vez, porque yo solamente llegué hasta este capítulo. Nos vemos en la próxima. Ahí está el zorzalito cantando. En museos como el nuestro, como el que trabajamos Marcelo Montenegro, Rubén Ravera, yo, Mercedes Rodríguez, en esos museos donde trabajamos los educadores que tienen tanta diversidad temática, como es el caso del Jackson, el Jackson es muy rico en ese sentido. Lo vamos a ver inmediatamente. Tenemos que aprovechar esa riqueza estructural que tiene este tipo de instituciones, ¿no? Que no es un museo de arte o un museo de historia o un museo de ciencias naturales, sino el caso del Museo Jackson es un museo polifacético en términos de lo que ofrece como alternativa para temas educativos y lo ofrece también para distintos intereses de distintos visitantes. Bueno, esto es más o menos... Ah, no, perdón, había una pantalla más, que es... ¿Qué nos planteamos cuando nos planteamos como un objetivo de educativo del museo, no? El objetivo no debería ser, o me parece muy pretencioso a mí, que el objetivo sea la instrucción. A mí me parece que el objetivo del museo, siempre por la cantidad de tiempo que lleva a visitar un museo, por el esfuerzo que implica y por el poco tiempo que a veces estamos en esos museos, el objetivo debería ser, por la institución, que la persona tenga un grado superlativo de motivación, mucho más que la instrucción. O sea, yo no pretendo que una persona que venga al Hudson sepa que Guillermo Enrique Hudson nació en 1841, falleció en 1922, escribió 24 libros, tenga un montón de información y se vaya sabiendo todo de Hudson. Si yo pretendo eso, es muy probable que caiga en el fracaso, porque la mayor parte de la gente no va interesada como para tener ese nivel de conocimiento enciclopédico. Pero si yo toco algunos puntos o algunos intereses de esas personas, y para eso, por supuesto, debo saber exactamente quién es mi público, si toco esos puntos o esos intereses, es muy probable que despierte la motivación, que haga que la gente, cuando se va del Hudson, lea a Hudson, que es mi mayor objetivo, incluso hasta que vuelva al museo, que ese sería un objetivo superlativo, porque me está indicando un grado alto grado de satisfacción. Entonces, mi objetivo no es la instrucción, no es enseñarle todo, sino motivarlo al visitante para que regrese, para que haya pasado un momento grato y entonces haya llevado algunos que otros datos significativos que le permitan tener la punta para poder seguir haciendo en internet o en las librerías o donde él prefiera su mayor y más profunda inserción con las temáticas que yo estuve tratando en el museo. Seguimos con Rubén Ravela. Vamos, ¿dónde estamos? Vamos, continuamos, bueno, con las fogatas de San Juan. Domingo. Sí, así que bueno, el domingo, si sí, el clima es bueno. Sí. Y te quería contar también que estuvimos con Juan Carlos del PUC, sí, de la asociación, hablando con Jorge Olarte, que es un historiador de Quilmes, que tiene una docena de libros históricos y ha preparado dos volúmenes sobre Hudson. Ah, qué bien. Así que están en prensa, uno ya está en prensa, el otro falta terminar algunos detalles, y son dos aportes más al estudio de la obra y de la vida de Hudson. ¿Dónde? ¿Esquilmeño, ¿no? También? Sí. Quilmeño, está bien. Es conocido porque durante un tiempo estuvo promoviendo una reproducción de la pirámide de Mayo, la original. Ajá. De la que él tiene los planos, sí, para conmemorar el lugar en donde supuestamente vio por última vez a la Argentina el general San Martín. Claro, porque la pirámide se trasladó del lugar, la cambiaron de lugar. Sí, y bueno, hay una pirámide sobre la pirámide. Él, claro, tiene los planos del original. Ajá. Y el planteo es de tipo histórico. Dice que cuando él se va en el bergantín, expulsado, digamos, en el año 28, 29, sí, De la Argentina, habiendo él intentado ingresar para radicarse, pero bueno, no pudiéndolo hacer por cuestiones de tipo político. Sí. Él vio por última vez la Argentina en las costas de Quilmes. Ajá. Así que bueno, él planteó eso, no se pudo hacer aún, pero tiene la aprobación del Consejo Deliberante. Ajá. Y bueno, estuvimos charlando con él de distintos temas, y lo interesante es que tiene estos libros para publicar. Claro, él habrá partido a lo mejor de Ensenada, de Barragán. Capaz que el puerto era para ese entonces, por ese lugar. No, salió de Buenos Aires. Ajá. Lo que ocurre es que Buenos Aires tiene un canal, que no es el Mitre, es un canal cercano que pasa cerca de la costa de Quilmes. Ajá. Y los barcos entraban y salían al puerto de Buenos Aires desde allí. Y es fácilmente divisable la costa de Quilmes, que era la costa de Quilmes en esa época, ¿no? Claro, está bien. Así que, bueno, ese como dato de las charlas de la semana. Claro. Y bueno, quería adelantar que el sábado se va a hacer. ¿No? Teniendo la precaución de que no se impacte. Son atletas que bueno, cuidan la naturaleza y van a hacer esta competencia en el museo. Esto ya se venía haciendo antes, pero se suspendió 2 años por la pandemia, ¿no? Creo que la última vez fue en el 19. Sí. Estos son atletas, en general se han hecho cross escolares, claro. Pero se hizo un cross de la federación, así que, bueno, va a ser el sábado de la mañana. Ajá. El sábado de la tarde, bueno, me han invitado, sospecho que es libre, por el Día del Historiador, a las 13 horas, ajá, en la biblioteca Goyena. Ah. El Centro Cultural Peralta, en realidad que está ahí cerquita. Sí. Cursó la invitación Chalo Agnelli. ¿El sábado de la tarde? El sábado de la tarde. Sí, sí. Bueno, y el viernes vamos a reunirnos algunos miembros de la comisión de homenaje por el centenario, para hacer algunos diseños. Definir algunos diseños para recordatorios del centenario, ¿no? Está Marta Grusac, sí, y María Elena Villaflor. Así que estaríamos haciendo una reunión mañana viernes. ¿Por la biblioteca? ¿Cerca de la biblioteca? Sí, cerca de la Biblioteca Nacional. Está bien. No definimos dónde, así que cualquier miembro que quiera acercarse se pone en contacto con nosotros y bueno, podríamos recoger ideas y para participar. Correcto. Todo como siempre, ¿no? Con escuelas, ya arañando las vacaciones de invierno. Así que bueno, tenemos toda una programación para las vacaciones de invierno, activa, sabiendo de que los chicos y los vecinos tienen tu tiempo libre, y eso va a ser entre el 19, creo, 18. 18 de julio. 18 de julio. Sí. Así que bueno, vamos a estar ahí 2 semanas con distintas actividades que no quiero adelantar, pero de tipo artístico y musicales. Bueno, hay una tuya prevista, sí, sobre el taller de radio, sí, que esperemos se pueda realizar, definir e implementar. Perfecto. Y bueno, y ya entrando en los prolegómenos de el aniversario del centenario de Sancho, ajá, en agosto, y charlando con algunos potenciales disertantes de acá del país, de Estados Unidos, de España, y bueno, pensando en los aportes que pueden, que siempre se suman, ¿no? Sí. Al analizar la vida y la obra de un autor como Hudson, tan prolífico y tan polifacético. Claro. Así que estamos trabajando básicamente en eso. Y en algunas mejoras en el museo, partidas de mantenimiento. Bueno, en fin, no mucho más. Está bien, es bastante, bastante, sí. Es bastante. Bueno, nos han visitado un grupo de caminantes, senderistas, y también con ellos estamos trabajando la demarcación de senderos para caminar. ¿Ya tiene un recorrido prefijado o van por cualquier lugar? Y estamos trabajando con los mapas, ajá, para hacer senderos nuevos y lugares de recreación, especialmente pensando en la prevención de enfermedades, ¿no? Para conservar la salud, la buena salud. ¿Cruzando el arroyo, del otro lado del arroyo también? Claro, en la zona de reserva, cruzando el arroyo. Uh-huh. Bueno, hay mucho espacio para habilitar y que pueda convertirse en un lugar de solaz para los caminantes, ¿no? Claro. Y de custodia, ¿no? De la seguridad individual. Tenemos policía, así que hay más garantías que antes de no tener problemas, no inconvenientes. Igual la gente ya acepta esta zona como un lugar de reserva. Ya no hay más cazadores con el riesgo de los tiros al aire o trampas, en fin, todo lo que ocasionaba algún riesgo ha desaparecido porque la reserva de la casa de Hudson está aceptada ya por la comunidad como tal. Claro. Bueno, siguen las conversaciones para generar un convenio con el movimiento Evita. Estuvimos con Pitu Basualdo, que es el principal dirigente, y bueno, eso daría lugar a algunas obras importantes que tenemos de movimiento de suelos, erradicación de exóticas, etcétera, etcétera, por la potencial utilización de maquinaria vial, ¿no? Claro. Excavadoras y equipos que ellos tienen y que usan habitualmente. Claro. Entre otras cosas, una fosa con un terraplenado en el límite sobre la avenida Hudson, que nos permitiría impedir el paso de, bueno, visitantes que no entran dentro, digamos, de la ortodoxia de la circulación. O sea, haría una fosa, desde la calle abrir una fosa. Sí, la idea es, al ser tan complicados los alambres, ¿no? Que a veces se roban, se vandalizan, hacer algo más definitivo, ¿no? Una zanja ancha, y la tierra usarla internamente como un terraplén de observación de todo el humedal. Ah, muy buena idea, sí, muy buena idea. Y que estamos con esa idea, si se puede cristalizar con los equipos del movimiento Evita sería porque ellos tienen a cargo paralelo a la calle Hudson, a la avenida Hudson. Exacto. Claro, está bien, bueno, es una buena idea, una buena propuesta. Daría un límite, bueno, muy satisfactorio, ¿no? Claro. Bueno. Adrián Mateusi, ¿qué pasó esta semana? Bueno, mira, esta semana pasaron dos hechos, en realidad tres hechos muy significativos. Uno que refiere a Kumar y su relación y vínculo con Guillermo Hudson. No sé si sabrás que el presidente de Kumar, Martín Sabatella, ha firmado una placa que sí. Va a ser entregada. No sabemos todavía si el 4 de agosto próximo o el 18, es decir, en la celebración del nacimiento o del paso a la inmortalidad de sí. Guillermo, que, bueno, obviamente esa placa va a ser erigida en el museo, ¿no? Esa placa va a ser erigida en el museo, en un acto institucional. Está bien, perfecto. En un acto institucional. Es más, hemos ya posteado la, digamos, la foto de la placa en el grupo. Sí, sí, ya la he visto, sí, muy linda la placa, sí. Sí, sí, está muy linda. Bueno, así que en, ya sea para el 4 de agosto o el 18, esa placa va a ser entregada a Rubén y, bueno, va a formar parte también del acervo cultural del Museo Hudson, ¿no? O sea que posiblemente venga gente de Kumar a hacer la presentación oficial. Posiblemente visiten autoridades de Kumar. Ah, está, de Kumar. No sé si el mismo Martín Sabatella, eso va a depender mucho de la agenda de Martín, pero bueno, en el caso de no ser Martín, otras autoridades van a estar visitando prontamente. Perfecto, está bien. ¿Y después hubo una charla esta semana? Hubo dos charlas. La semana pasada, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, bueno, se brindó una charla sobre calidad ambiental y saneamiento de la cuenca, que estuvo a cargo de Bruno De Alto, que es el director general justamente de calidad ambiental del organismo, donde nosotros como Coordinación de Intervención Territorial acompañamos. Después, bueno, yo brindé una charla, pero no en el marco de Kumar, sino como referente ambiental de Nuevo Encuentro, específicamente del FANE. El FANE es el Frente Ambiental Nuevo Encuentro. Yo soy el secretario ambiental de Nuevo Encuentro San Vicente, y bueno, en ese marco brindé una charla sobre especies autóctonas, puntualmente sobre flora autóctona. Ajá. En Merlo, es sí. decir, para vecinos y compañeros de Nuevo Encuentro Merlo. Ah, qué bien. Una charla muy linda, muy muy interesante, donde, bueno, muchos vecinos que tienen obviamente sangre originaria conocían muchísimo sobre árboles autóctonos. Y bueno, obviamente a partir de esta charla pudieron conocer más. Así que bueno, estamos realizando todo ese ciclo muy, muy contentos. Y por último, te quería comentar un hecho muy, muy interesante que yo ahora después te lo voy a pasar por privado, la guía para que la tengas. Finalmente, ayer fue el Día Internacional del Árbol, hemos publicado como organismo la guía de flora autóctona, de la cual, bueno, quien te habla es uno de los autores, junto con un equipo, pero bueno, yo he realizado la caracterización de la cuenca, la descripción, digamos, edafológica y geográfica de la cuenca, y también la ficha de las especies. Ah, qué bien. La ficha, digamos, científica, la ficha taxonómica de las especies típicas de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Y esa guía la tenés en PDF o la tenés en papel? Sí, la tengo en PDF en este momento y estamos muy pronto a imprimirla, ¿no? Ajá. Estamos muy pronto a imprimirla. Es más, estos días va a haber una última revisión de comunicación porque, bueno, obviamente en la edición detectamos algunos errores, no errores, digamos, graves, pero bueno, siempre, viste, que hay una edición, hay algún error. Bueno, hemos hecho una revisión y, bueno, le vamos a dar una última revisión y edición, o sea, prensa y comunicación la va a volver a editar, pero ya la podemos consultar. Yo ahora te la voy a pasar ya en PDF descargado, y la verdad que es un trabajo titánico y que por primera vez nunca el organismo había tenido una guía tan completa y realmente tan rigurosamente científica, ¿no? Acumar históricamente, cuando plantaba cualquier especie. Claro. Es la primera vez donde estamos embarcados todos los que acompañamos la actual gestión de Martín Sabatella en regenerar lo más fidedignamente posible el paisaje originario, ¿no? Claro. El paisaje prístino. Y esta guía es un material muy, muy bueno. ¿Y la guía qué sería? ¿Plantas, arbustos, todas las especies nativas? Todo. Acordate que cuando hablamos de flora, incluimos absolutamente todo. Digamos, flora es el conjunto de todas las especies vegetales, y vegetación puntualmente son los parciales de ese conjunto. Por Ajá. ejemplo, los relictos de pastizal, el tipo de vegetación predominante son las herbáceas. Claro. Si hablamos de selva, bueno, estamos hablando de una proliferación de leñosas con diferentes estratos y estadios de altura. Claro. Por ejemplo, la selva marginal rioplatense. Si hablamos de bosque, estamos hablando de leñosas, pero todas con una altura equiparada. Y si hablamos de monte o matorral, estamos hablando de la prevalencia de leñosas, pero de tipo arbustivos o subarbustivos, como pueden ser los chilcales, los carquejillares. Y sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿cuál se podría decir que era lo más característico en los años prístinos, vamos a decir, antes de la llegada de los españoles, los europeos? Bueno, depende del estadio. Por ejemplo, en Cuenca Baja, que abarca Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús y parte de Lomas de Zamora, bueno, ahí tenemos una vegetación muy, muy parecida, digamos, con predominancia de la llamada Monte Blanco, es decir, es una vegetación que difiere muy poco de la estética del taiko rioplatense, con presencia de palo amarillo, higuerón, picor, laurel criollo, aliso de río, sí. Es decir, una vegetación muy, muy típica del Monte Blanco, ¿no?, de la selva marginal rioplatense. Cuando nos adentramos en cuenca media y fundamentalmente cuenca alta, bueno, ya cambia la vegetación y ahí ya tenemos más influencia de la estepa de talar. Es decir, una vegetación, o sea, árboles más bajos, mucho más bajos, como el tala, como el molle negro, la cinacina, mismo el espinillo. Y ya cuando nos adentramos en cuenca alta, propiamente dicho, vamos a tener gran presencia de tala, más presencia de las subarbustivas, de claro. los chilcales, cortadera y cortadera de agua, el junco, inclusive, bueno, en cuenca alta profunda, es decir, Marcos Paz y General Las Heras, que está muy conservada, tenemos las tres opuntias, digamos que son los cactus, las cactáceas autóctonas, uh-huh. Opuntia bonariensis, variedad pampeana, Opuntia urantiaca y Austrocilindro puntia. Y bueno, matizado tenemos gran presencia de sauco, el tala, molle negro, y mucha presencia de la Sinacina, que estamos ahí en un debate con la Sinacina, porque si vos lo escuchás a Ricardo Barbetti, él dice que la Sinacina es del norte, que no es autóctona. Claro, originalmente bueno, creo que era de Santiago del Estero, por ahí. Sí, en realidad la Sinacina es un elemento sonoriano, es una especie que vos la encontrás en el sur de Estados Unidos, es muy abundante en el estado de Texas, es típicamente mexicana, por eso le dicen elemento sonoriano, y viene bajando y la encontramos hasta el norte de lo que hoy es Río Negro y La Pampa. Sí. Yo creo, estoy convencido de que es autóctona. No solamente lo creo yo, Alberto de Magistris cree exactamente lo mismo, Julio Hurrell, que es uno de los autores de la colección Biota Rioplatense, cree también que es autóctona, pero bueno, y también lo decía don Ángel Lulio Cabrera. Claro. Cabrera sostenía el autoctonismo bonaerense de la Sinacina. Yo creo típicamente pampeano, vos de lejos confundís tranquilamente la silueta de una Sinacina con un espinillo, con ahí un espinillo está, común. Claro. Es decir, es muy, muy pampeano el biotipo. No es que estamos hablando de un anchico, que ya es un árbol forestal típicamente misionero, o de un mistol, que es un árbol típicamente santiagueño, ¿viste? La Sinacina tranquilamente tiene exactamente el mismo biotipo típicamente bonaerense. Bonaerense pampeano. Bueno, en Cuenca Alta tenemos muchísima abundancia de Sinacina. Bueno, cuesta creer a veces cuán distinto era el paisaje antes de la llegada de los europeos, ¿no? Sí, qué distinta era América de lo que vemos hoy día, porque no se le parece en nada. Y a su vez también va cambiando, porque también fue cambiando a través del tiempo y de los habitantes que tenían. Pero en los últimos tiempos hubo una, digamos, una inmigración de plantas exóticas tan abundante que casi desaparece la nativa, la autóctona. Claro, tal cual. Y bueno, de hecho, en muchos sitios han desaparecido las autóctonas. Claro, claro. Completamente han desaparecido las autóctonas. Bueno, justamente estaba hablando ayer con una amiga en común, que también veo que vos interactuás con ella, con Pamela. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, justamente ella vive en Lobos, que es Cuenca del Salado, sí. Ya, digamos, zona rural de la provincia de Buenos Aires, y bueno, me contó que habían talado varios eucaliptus, que bueno, son especies exóticas, pero bueno, para el habitante de Lobos son muy caras, digamos, en el sentir, ¿no?, porque forman parte de una identidad. Claro, claro. Es una identidad, digamos, exótica, pero identidad al fin. Y bueno, me compartió un poema que hizo justamente una autora local al eucaliptus, ¿no? Sí. Comparándolo con el ombú. Mira vos. Comparándolo con el ombú. Bueno, el ombú es una especie, el ombú es muy caro a nosotros, ¿no? Sobre todo a los jacksonianos, porque bueno, si bien el árbol de Jackson era el tarumá, pero la estancia se llamaba los 25 ombúes. Exactamente. Fíjate que el ombú es una especie que la encontrás en los tres estadios de la cuenca, y lo encontrás tanto al lado de cursos de agua como en la estepa de pastizal profundo. Claro. Es una especie que se adapta muchísimo, es muy resiliente, muy muy resiliente ese ombú. Y tengamos en cuenta que el ombú originariamente no era autóctono de la zona, sino era guaranítico. Por lo tanto, llegó solo y no llegó con los europeos. Llegó solo. De hecho, el ombú es muy común en el Monte Blanco o selva marginal, y después por sí mismo el ombú coloniza la estepa de talar. Claro. Pero no solamente sucedió lo mismo, el ombú es el que sobrevivió. El calelón verde también coloniza la estepa de pastizal. Justamente mañana jueves, yo voy a asistir a una charla que brinda mi gran amigo Beto de Magistris sobre la problemática de Santa Catalina, ¿no? Está bueno. Sobre la problemática de Santa Catalina. Después te comparto también, si querés compartir el flyer de la charla. Bueno. Muy interesante. La charla obviamente va a estar a cargo de Beto, como profesor de la Cátedra de Botánica y Taxonomía de la Universidad de Lomas de Zamora, y también como ambientalista de la Asociación Civil Pilmaiquén. que justamente es la asociación civil que presenta el amparo judicial para evitar la, o para frenar un poquito la expansión de la empresa Coven y del mercado inmobiliario, ¿no? Claro. En salvaguarda de la laguna y la identidad de Santa Catalina. Bueno, Adrián. Bueno, Adrián, tenemos mucho para aprender. Bueno, Adrián Mateusi, tenemos mucho para aprender, bueno, pero yo diría que vamos de a poquito, así que en todo caso, en próximas oportunidades te volveremos a escuchar, porque es mucho lo que tenemos que aprender, de lo que poco sabemos, ¿no? Poco se va investigando y cada vez se descubren nuevos elementos para comunicar a la sociedad. Bueno, genial, genial, Atilio, sabes que estamos acá siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Ciudad Mateus, no, hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir.